Bienvenidos, le doy la bienvenida yo, gente. Y vamos arriba, ¿eh? Vamos nomás. Caneteando como siempre, coqueteando, no tenés otra cosa para hacer. Estás al pedo en una esquina con tarjeta para mí, no solamente para que te puedan ver. Tu pelo con gel, no lo puedo ver. Tu camisa apretadita, cacharel. Y esa estampa de canchero que cree que el mundo entero se detiene para ver lo que hace. De pantalla solar que te quema hasta el cerebro, camarón, camarón. Te preparas para el verano y por eso vas al gimnasio y vos pensás qué macho que soy. No pensás, no escuchás, no querés mirar atrás. Vivís en tu mundo superficial. Mientras todo se derrumba, vos estás en tu burbuja, no te importa qué le pasa a los demás. Saludando a todo el mundo, vos pensás que importante que soy. Mientras retumba en tu cabeza ese bombo como loco que te come coco punchi punchi boom. Y te encontrás en tu mundo ideal, donde todo da igual, nadie sabe quién soy. Cuando te enteres lo que pasa, vas a volver a tu casa y vos dirás qué boludo que soy. En la semana pisando como un banana, que rapita me voy a poner hoy. La ira, la ira, la ira, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre pensando lo mismo, siempre lo mismo. Científicos del palo, ¿les va? Dale. ¿Qué tema? Movistar o muerte. Del último disco de Gorilla Freya. Movistar. señor Juanito Vázquez, desde Payaco City. Esa no es la vida que estoy buscando. con el balón, pero bien, nada, ¿qué tienen para decir ustedes, no? Que como digamos, que se está sumando, digamos, ¿no? A este nuevo espacio. Estos chicos, digamos, tienen toda la mejor voluntad, ¿no? De difundir en esto que es jugador de rock, que cada espacio, digamos, tiene su particularidad, ¿no? Tienen espacio, digamos, los lunes de reggae, tienen los martes difusión de El Sur con Maxi y sus cosas locas, digamos, y su banda, digamos, puedes escuchar metal, hip hop, lo que quieras. La verdad que Bahía Blanca tiene muchísimas bandas y muchísima diversidad. La pregunta de millones es que vienen a presentar ustedes, ¿no? ¿Lo decís vos también o lo digo yo? Ay, no sé, si lo vos. Bueno, lo tiene que decir la que tiene el micrófono y la que se le escucha mejor, digamos, ¿no? Nico. Así que, Tami. Yo tengo mejor voz. No. Mira, mientras que sean conscientes, ¿no? De que hay muchísimas bandas, digamos, tanto de Nicolás que es de Mar del Plata, ¿no? Que no tienen, pero ni la menor idea, ¿no? Por ahí que existen, digamos, estas redes de internet que de a poquito van dando una mano grande, digamos, a muchísimas bandas. Y lo que es importante, digamos, es el trato, digamos, de que tienen que estar en esa banda, digamos, en la CPM. Y que cada vez, digamos, no hay ese trato. Si ustedes vienen a cumplir ese rol, ¿no? Bienvenido sea. Si no, digamos, corta la música. Y ya está. No, más vale, lo que venimos a hacer es darle espacio a las bandas nuevas, tanto de Mar del Plata, de Buenos Aires o cualquiera que se quiera copar. Por ejemplo, hoy tenemos una banda de metal del sur, así que todo bienvenido. De Trelew. Trelew. Y bueno, todo sea para darle espacio a bandas nuevas, ayudarla a darle un empujoncito más en lo que podamos. No hay diferencia de género. No hay diferencia de géneros. Podemos, hoy tenemos metal y por la semana que viene podemos tener ska, punk, no. Es para todos los gustos. Menos re, por favor, porque no quiero tener problemas con mis dos amigas. No. Yo, los lunes. Yo tampoco quiero tener quilombo con esa y tiene su locura, viste, y bueno. Le mando un saludo a la gente de escuela de rock que salen en las tardes de 7 a no sé cuánto, que bueno, no están saliendo en vivo, pero están grabando, digamos, la programación, y tenemos una extensa lista, digamos, de bandas de punk que tenemos que obviamente ponerlas en la escuela de rock. En la semana que viene, digamos, se va a solucionar. Así que eso lo hablo de parte de Ashlen y de Sole, que es el espacio, digamos, de punk que cumple el rol de los sábados. Después en la semana está un tal Pepe, no sé si lo conocen, digamos, con Combatiendo el Capital, microprograma de difusión de bandas de punk rock. Y ustedes, digamos, vienen a hacer el comodín. Nosotros venimos a cagar la noche y que sea lo que sea. Bien, y es raro, digamos, que gente de la edad de ustedes, ¿no?, se anime a difundir, y eso es muy bueno. Es algo, digamos, de que al menos, digamos, hay que empezar a valorar. Mucha gente empieza a criticar, ¿no?, diciendo estos pendejos, digamos, no saben ni lo que es la música, ¿no? O se piensan, digamos, de que el que está ahí arriba, digamos, Estrellato, ¿no?, es el que realmente, ¿no?, lleva los hilos de la cultura de determinada cultura, digo, determinado género, ¿no?, en forma mal hablada de cultura rock, lleva, digamos, los hilos. Y la verdad que para nada, la amplitud, digamos, ¿no?, a la juventud es difícil llegar. Es difícil. Pero por eso, digamos, los valoro que estén acá, y bueno, se los va a ayudar en todo lo posible. Hoy hablo de mi parte, después de todo, no sé si quiere decir algo, pero de mi parte, un placer estar acá. Y está bueno esto de ayudar a las bandas y todo bienvenido. Está bueno, en realidad, perdón, Tamara. Está bueno, digamos, de que la gente se dé cuenta, digamos, de que a través de este tipo, digamos, de transmisiones, ¿no? Uno se nutre de muchísima música. Hoy estaba justamente recibiendo un par de nuevos demos y EPs, algunos que otros discos, ¿no? Y la verdad, digamos, es que uno lo hace desde ya, digamos, por placer. A mí no me convence escuchar todo el día, digamos, la música que a mí me gusta. Me convence, sí, buscar, digamos, sobre todo, digamos, ¿no? Dentro de lo que es lo nuevo, ¿qué es lo nuevo, digamos, ¿no? Son chicos, digamos, de no más de 25 años, ¿no? Que están mandando muchísimo material. Y nos orgullece también, digamos, de gente de arriba de 30 años, con 15, 20 años de trayectoria en forma independiente, autoadministrable, que nos manden material. Desde ya. Ese es el trabajo, digamos, que significa, la verdad. Bueno, también algo para decir. Ya con Juan hablamos mucho. ¿Algo vos? Sí, igual dijeron todo, así que... Nada, difundir las bandas y todo eso está muy bueno. Aparte hay muchas bandas que suenan muy bien y que nadie los conoce, entonces está bueno difundirlo. Eso es lo que más me gusta. Qué palabras profundas, boludo, así que me las lágrimas. Ay, chicos. Re tonta. Difundir, digamos, no queda acá. Ahora, digamos, el laburo, digamos, se va a reflejar, digamos, en lo que van a empezar a hacer, digamos, en 10 minutos, ¿no? ¿No más de 10 minutos? En 5 minutos, más o menos. Bien. Ahora ponemos un tema y ya se viene todo. Que sea, entonces, así. Vámonos. Bueno, a ver, voy al baño y vengo, ¿eh? Dale. Vaya tranquilo. Sueños que nunca has logrado, que nunca.

cagaste a la gente, pero esta vez te tocó a vos.

palabras ya no sirven más. Si cuando hablo nunca escucha, pero somos todos recibidos a la hora de hablar. Mi perfil no entra en tu elección, en tu palacio no hay revolución. Tus esclavitos de turno no quieren rebelión. Miles de almas quieren explotar, ya tus cadenas se pueden quebrar. El fuego quema, ya no hay nadie que lo pueda apagar. Hoy son ángeles en esta nación, y en el medio siempre estás vos. Y un tarado te come el bocho hablando de rock. Las cartas en la mesa están, servido el vino para brindar. Ya está tomada la decisión, miles de almas quieren rebelión. Parafrasean sobre lo peor y por atrás se toman la mejor. Te van subiendo y bajando en el ranking de la radio de pop. Si la miseria cada vez es más, el peón sufre, el jefe cobra más. Y esta sobre cada vez más densa y no se puede aflojar. La peor parte me la llevo yo, siempre invirtiendo para mi cajón. Me van vendiendo espejitos y me dicen que es un rock and roll. Decídanse si puedo progresar, y mientras tanto pago por tocar. El león sigue rugiendo fuerte y te puede devorar. Tengo una pinche y la voy a jugar. Cantamos y vamos por el mar. Ya despertaron ese león que va agitando la voz de un viejo. Y vamos por más. Ya despertaron este león, miles de almas quieren manera del daño.

Estamos en la máquina del miedo, como habíamos prometido. Estaba sonando Exit, My Revolution Makes Me Rise. Ahora, como habíamos dicho, Exit nació en marzo de 2007. Formó parte de Música Anime y está para contarnos un poco más acá en nuestro estudio de qué se trata. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué andamos vos? Todo tranquilo acá, los últimos minutos antes de dormir, echarse ya directamente al sobre. ¿Pega el sueño hasta ahora? Y vengo un fin de semana con grabaciones, así que me convendría dormir para estar bien en la semana, digamos. Ahí te presento a los chicos, no sé si quieren saludar algo. Juan también. Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Primero te agradezco, digamos, por... No, al contrario, gracias a ustedes por acá. El espacio que siempre que es importante para las bandas que estamos en el under y luchándola desde siempre desde abajo, ¿viste? Así que gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Bueno, para nosotros es un placer. Aparte que dignifica, ¿no?, el trabajo. Siempre digo... es mejor, ¿no?, que leer una gacetilla, ¿no?, que hablar con... es mejor, ¿no?, hablar con vos, digamos, que leer la gacetilla tuya, digamos, ¿no? Y la cercanía con la gente, digamos, se disfruta de otra manera. Totalmente. Así que, bueno, agradecido. Por favor, al contrario. Bueno, empezamos... Queremos saber un poquito, ¿no?, desde cuándo... se parió. Sí, mirá, soy de esta desde 2007, viste. Marzo del 2007, viste, que empezó con de un género totalmente diferente al que estamos haciendo ahora. Que primero empezó siendo una banda de covers de música de J-Rock, digamos, que es la música japonesa, viste, que también hacíamos covers anime, viste, y todo ese palo. Empezó de ese palo con otros integrantes de esa formación que es yo, que soy el guitarrista. Y empezó en esa movida, en ese ambiente, viste, de J-Music. Obviamente cuando fueron cambiando los integrantes, ya había menos gente que entendía del género. Porque imagínate que en la banda cuando empezó, el único que no sabía del género era yo. Yo venía del palo metal, viste, más metalero el asunto, viste. De hecho, igual, ojo, J-Music tiene muchas cosas metaleras. Pero venía de otra onda, totalmente de otra onda, viste. Es como, se marca mucho la diferencia entre la música oriental y occidental, también a nivel metal, ¿viste? Entonces también fue como muy nuevo para mí y empezó de ahí. Después cuando pasaron los integrantes, ahí se metió más gente por ahí que compartía el mismo palo que yo y se fue formando, digamos, una banda de temas propios también, ¿no? Porque al principio fue como una banda de covers, después se formó como una banda ya con temas propios, con otra proyección, digamos. O sea, cuando vos llegaste con tu palo metalero, ¿te encontraste ya con algo armado, el sonido, digamos, que...? No, o sea, imagínate, si la formamos entre varios, entre dos personas, sí, la formamos, ¿viste? Y después se fue metiendo gente que era del palo de anime, de música anime, porque yo quería experimentar, ¿viste? Como me pareció extraño y loco y copado. Dije, bueno, toqué mucho tiempo metal, esto también tiene cosas metaleras, viste, de otra manera. Y se fue formando así, y toda la gente que venía también le gustaba el metal. O sea, de repente el que cantaba en ese momento era fanático de Judas. ¿Entendés? Entonces, tocamos un tema que no tenía nada que ver, así, en japonés, viste. ¿En japonés? En japonés, todo cantado en japonés, así como medio loco, está muy bueno. O sea, la verdad es muy lindo. Y no quedó nada de eso grabado por ahí. Grabado, hay algún EP muy viejo, pero no está más en internet, creo. Ya se encargaron de sacarlo, creo, no sé. No sé si en ese momento todavía está tan explotado el tema de subir los EP a internet que no. Yo acá tengo un par en casa, viste, que odio de una vieja camada, pero era con otra formación, otro sonido. Era todo muy diferente también el estilo de la banda, digamos. Pero siempre mantuvo como ese aire. La formación inicial, ¿se puede decir unos nombres? ¿O ¿De preferís? De los que cuando llegaste, ¿no?, con tu valijita, digamos, te encontraste. Claro, yo empecé, me acuerdo uno, yo formé la banda con un tal Diego, que no me acuerdo el apellido. No importa, Diego, le mandamos un saludo. No, no, un saludo a Diego. Y ahí me fui conociendo un par, a Pablo. Pablo de Grandi, que es ahora conduce unos eventos anime, ¿viste? Uy, pará, disculpame. ¿De dónde son? Sí. Yo de Capital. O sea, la banda se formó con integrante de Capital y otra gente que era de Pilar, ¿viste? La primera cantante era de Pilar. ¿Viste? Así que, no, fue como una mezcla rara. Se formó un lindo grupo y bueno, después fueron pasando integrantes. La segunda integrante era de... No, la tercera integrante, la tercera cantante fue de Montegrande, ¿viste? O sea, pasaron un desfilador de músicos, por decir. Pero eso también fue por una cuestión de que se estaba buscando como una identidad con la banda que hoy se logró después de mucho tiempo. Claro. O sea, estamos hablando igual de que estamos estables desde 2010 más o menos, 2009, 2010. O sea, pasaron 2 o 3 años que fue probando, o sea, tratando de encontrar una identidad, ¿viste? Y finalmente con la entrada de Ley, como que pudimos marcar la diferencia. Ley es el vocalista, la cantante. Tal cual. A ver si le doy paso también, los chicos te van a preguntar algo. Sí. Me interesa, digamos, el comentario que hiciste, ¿no? Viniendo, digamos, del palo del metal, ¿no? ¿Qué fue, digamos, lo que más rescatás, ¿no? ¿Cómo te sacaste, ¿no? Si es que tenías, ¿no? Un concepto musical muy estructurado, ¿no? Ante algo que lo dijiste perfectamente. Hasta existen diferencias entre Occidente y Oriente, ¿no? Hasta en eso, en el metal, es totalmente diferente. Sí, en realidad fue eso. Como, imagínate, yo venía del metal, era recontra cerrado, hiper recontra cerrado, no me saques de bandas metaleras porque te pateabas, no, mentira. Pero creo que el hecho de estar en una banda donde me planteó todo el metal de otra manera, ojo, vos en Japón o la música oriental, viste, tienen cosas, o sea que decís, pará, esto es re europeo, viste, esto es re americano. Pero hay bandas específicas que son como muy propias, viste. Es como el, por ejemplo, acá B8 es una eminencia, allá en Japón es Japan, es una banda allá que sería como el B8 de acá de Argentina. ¿Entendés? Si vos escuchás las bandas y son totalmente diferentes a nivel composición, a nivel estructura, o sea, si lo analizás desde el lado musical es recontra diferente. Entonces, eso como que dije, wow, qué loco. Aparte la melodía, las melodías vocales, ¿viste? Eso es muy importante, ¿viste? La diferencia se marca bastante. Hay cadencias que se repiten constantemente en la música oriental y otras que se repiten en la occidental. Entonces, el cambio ese fue como muy bueno porque, imagínate, te empieza también a abrir más el oído. Obviamente, a eso apuntaba, digamos. ¿Qué te abrió, digamos, no? El abanico, ¿no? Que ya me respondiste, ¿no? Un cambio cultural, digamos, muy de golpe para los que le apasiona, digamos, el metal. Sobre todo, Totalmente. Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar con Naiso Sakamoto, que es... el cantante de Animetal. Era ex cantante de Animetal, ya no está más Animetal, que de una banda legendaria en Japón que hacía covers de música anime, pero en versión metalera y recontra metalera, ¿eh? No estamos hablando de metal, no, recontra metalera, recontra complicado para sacar, así muy zarpado, y tocar con ellos, con él, que es una eminencia ya también, viste, fue como wow, un golpe para nosotros recopado, y entonces también nos hizo conocer y sacar a la banda, sacarnos también el máximo potencial a nivel musical también, porque son temas también que son difíciles algunos de tocar, otros no, otros como todo, pero hay un par que sí eran bastante complejos. Mira vos, bueno, niños, a mí me quedó ahí que habla del que eras metalero. ¿Cómo fue del paso de tocar metal a esto que es un poco más complejo? No, en realidad no es que sea más complejo, es como toda la música, viste, hay temas que pueden ser pop y pueden ser hiper mucho más complicados que tocar un tema metalero, viste. De hecho tampoco es que no es metal, porque de hecho hay muchos temas metaleros que tocábamos que eran de anime, viste. El concepto de la banda fue como que los covers sean un poco tirados a metal lo que hacíamos, viste. Entonces de ahí fue que como que sí fue tomando la identidad de tirar el lado más para metal, heavy, más hard rock, viste. Por eso, por ahí lo que tiene la música oriental es un un tinte medio popero, pero muy copado por la producción que tienen. Tienen muy buenos productores, viste, que te hacen unos arreglos increíbles sobre un tema, viste vos, que ha flashado para el que estudia música, o perdón, el que estudia producción musical, queda flashado. ¿Y la idea de hacer este estilo de música cómo sale? Y no, fue un cambio que no... Igual, hoy por hoy, Sid no tiene nada que ver con la música anime. Hoy por hoy, te digo, ¿viste? Antes sí, por eso te decía. Es claro. Como la banda sufrió un par de cambios. Ubiquemos a la gente, digamos, cronológicamente. Más o menos, estamos hablando de 2008, por ahí. 2007 se formó la banda. Ponele que hasta el 2009, casi 2010, estábamos orientados a ese palo. Ajá. Pero siempre tirando al lado metalero, heavy, viste, hard rock. Y siempre cambiando de formación. Sí, más que nada en los cantantes, por ir buscando algo que nos identifique más como banda, ¿viste? Eligieron mal. Esto no quiere decir que hayan sido malos cantantes. No, es una joda igual, pero... Es una cuestión de una gran vocalista, digamos, tiene. Y de proyección que tenía la banda en sí. Perfecto, no, porque a veces nos ponemos a hablar, digamos, y... Está bien, digamos, hay que decirle a la gente, digamos, que desde el 2007, ¿no? Esta gente, digamos, viene, digamos, experimentando varios, digamos, ¿no? Intercambios culturales, ¿no? Que, mirá qué casualidad. Sí, la verdad, increíble. Por eso, ahora estamos con el disco, ¿viste? Que ya es, ya creo que es la identidad definida de la banda, que ya del EP ya habíamos marcado como el concepto de cómo tenía que ser... Como nos gustaba a nosotros que sonara, sí, ¿viste? Tanto LP, para ubicarlo, digamos, en el tiempo, cuando se puso, digamos, en fin de sesión de grabación y tuvieron su primer chico. El tema fue que en el 2009 fue cuando entró Leila, a ella la ubicaba de otras bandas que tocaba y bueno, una vuelta dije, bueno, la voy a ver en vivo. A ver qué onda. Y yo sé que estaba con millones de bandas también, ¿viste? Y le tiro un mensaje, ¿viste? Yo atendí una sala de ensayo donde ella venía a ensayar con su banda ahí. Y le tiro un mensaje. Le dije, tengo esta banda, la verdad me gusta tu voz, así. Y ella aceptó, ¿viste? Sabiendo que ella tenía otros proyectos y obviamente yo sin invadirle sus proyectos, ¿viste? No puedo pretender la exclusividad porque no pretendo la exclusividad de nadie y tampoco me gustaría que la pretendan de mí. Y bueno, así se dio y hicimos unas probitas y ella entró, se probó con el tema No One Lives Forever, que es la baladita del EP. Por ahí es el tema más complejo para cantar porque, viste, al ser una balada y tener tantos arribas y abajos que tiene la melodía vocal, por ahí fue una prueba bastante jodida que la verdad que ella lo expresó tremendamente, aparte pues un tema que tiene un contenido muy, muy fuerte, esa balada, pero es muy personal. Yo sé que no estás escuchando lo que está saliendo del aire porque estamos a través de un canal de Skype aparte. Ajá. Pero está sonando de fondo justamente la canción que estás mencionando. ¿Qué te parece si la escuchamos completa para la gente? ¿Cómo se llama la canción? No One Lives Forever, que significa nadie vive para siempre. Bueno, ahí vamos, ya volvemos. Dale. To realize so lonely my Bueno, continuamos acá en la pregunta. Sí. Quedó picando, ¿sí? ¿Cómo surge escribir letra en inglés? Y creo que es una decisión que fue ya desde el arranque, desde la desde que se estableció una formación sólida, que fue como lo que veníamos escuchando de siempre. Nosotros creo que mamamos muy de chicos de toda música de afuera, viste, Queen, viste, yo por mi parte Queen, otros Whitesnake, y siempre en nuestras cabezas sonó eso, viste, las radios, nuestros viejos también, en caso de mis viejos no, pero por ahí los padres de los chicos sí, este, toda música sí, también obviamente nacional, pero creo que por ahí lo que más nos empujaron y no sé, el entorno nos nutrió mucho de ese del idioma en sí, viste, que fue por ahí lo que más nos resulta cómodo para componer, no porque no nos guste el español, sino porque nos resultó cómodo por la influencia que tenemos, viste, de todos los artistas que escuchamos, que creo que es algo que no es ajeno a Argentina también, hay muchas bandas de otros países que hacen el idioma también afuera, de hecho hablamos de Sepultura, que son de Brasil y hacen inglés, Angra, Brasil y es en inglés, viste, o Stratovarius, que son de Finlandia y hacen inglés, entonces creo que tiene que ver un poco con las influencias de cuando uno va componiendo y va desarrollando su música, viste. Hay casos copados que hacen su idioma y les va bárbaro, como a Rammstein, viste, que es una banda tremenda y son de Alemania y hablan en el idioma, viste. Creo que es una decisión más de gusto personal que por otra cosa, por algo de las, o sea, tiene que ver más con la influencia de uno a la hora de componer. Con la raíz, con lo que mamaste anteriormente a componer, y por gusto personal también, creo, claro, considero. Sí. Después de esta balada, ¿no? El EP se compone con 3 canciones, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sigue la historia? Y ahora vamos que había un par de demos, ¿no? De la data. Lo debe estar, claro, por ahí, ¿no? Sí, es, y bueno, como te digo, el EP es, digamos, la conclusión de la búsqueda que teníamos nosotros de cómo queríamos sonar, ¿viste? Hablo nosotros, y te digo los nombres de los integrantes porque no los mencioné nunca, que es Alan Fritzler y Leila Goy. Leila Goy es la cantante y Alan Fritzler, en este momento que estamos grabando el disco, hasta el EP él era bajista, ¿viste? La batería estaba Mauro Lopardo. Ahora en el disco está grabando las baterías, perdón, porque su instrumento principal en realidad es la batería, pero es un músico, o sea, más allá de la amistad que tengo con él, es admirable porque toca todo también, viste, que de hecho yo toco la guitarra, el chabón agarra la guitarra y me pasa el trapo por arriba, viste. Disculpame, pero es un músico increíble, viste, con una humildad increíble. Perdóname que te interrumpa. Leila, la vocalista, tocaba el bajo, entonces. No. Ah, te entendí mal. En el EP, Leila nada más cantaba. Perfecto. Ahí está la otra persona, Mauro, digo, ¿no? Porque vimos una foto, digamos, y decían que estaba drogado y que para mí tenía un instrumento en las manos. Puede ser. Por ahí tenía otra banda que tocaba la hermana. Y la hermana era bajista. Bueno. Y la hermana era bajista. Por ahí es que te confundiste. Claro. La hermana Lara, sí. Bueno. Vimos un par de fotos. Esa foto por ahí te confundiste. Pero sí, ella siempre fue cantante. Al menos nunca la vi en vivo con algún instrumento, ¿viste? Después está Alan, que hasta el EP fue el bajista. Sí. Y después Mauro, que era el baterista hasta hace unos meses. Sí. Ahora Alan pasó a la batería, que es su instrumento principal, y ese que está grabando las baterías del disco, que ya las grabó, que las grabamos en el estudio de Unísono. Sí. Y ahora después, más adelante, esto como adelanto que todavía no lo mencionamos en ningún lado, que vamos a estar buscando bajista, pero una vez que tengamos ya terminado de mezclar el disco, cosa de poder ir probando con el disco en sí, viste, que creo que va a ser un muy buen disco por cómo lo estamos encarando, que lo venimos pateando hace un montón de tiempo, justamente por una cuestión de que queremos que esté finalizado como corresponde y que nos guste a todos, ¿viste? No queremos que haya un tema de, bueno, ya fue, lo dejamos así, no. Nos tomamos el tiempo a que cada tema suene como nosotros quisiéramos que sonara, ¿viste? De acá, si a la gente le gusta o no, ya no es algo que nos corresponda a nosotros decirlo, pero lo importante es que nos guste a nosotros, ¿viste? O sea, entonces, vienen de arreglos, de arreglos, de arreglos, de arreglos. Exactamente, estamos trabajando ahora con un productor también que es Edu Yarrina, que es amigo de la casa, es un amigazo, también un músico recontra zarpado, que él también nos está dando una mano para darnos la visión desde otro lado, ¿viste? Uno a veces claro. toca el tema tantas veces que se acostumbra a escucharlo así, y por ahí cuando tenés una visión fresca te dice, mira, esto por ahí convendría hacerlo así. Entonces claro. eso está bueno, laburar con un productor y más que sea amigo. Exactamente. Por eso, así que lo elijo y te lo puede decir muy bien. Y ahora por ahí ya a mediados de julio ya entramos a grabar las voces, ya las guitarras y los bajos ya tendrían que estar a principios de julio, tendrían que estar grabadas. Así que ya falta poquito para que tomen la recta final del disco, que para mí va a ser va a ser muy bueno por una cuestión de que los temas ya de por sí tienen una fuerza que no podíamos, viste, lograrlo por ahí anteriormente, y ahora sí, viste, ahora ya estamos muy sólidos como banda y creo que si a la gente le gustó el EP, creo que el disco les va a volar la cabeza. Y el EP, contame, digamos, ¿dónde lo pueden descargar? El EP lo pueden descargar en donpaymusic.com /SEAL. Ahí se registran que es gratis y pueden descargarlo ahí tranquilamente, ¿viste? Si no, nos pueden contactar por Facebook. Cuando ponen en Facebook SID Oficial, SID Rock Argentina, SID Rock, ¿viste? Nos van a encontrar ahí, nos mandan un mensaje y se lo podemos mandar, ¿viste? Pero es lo ideal también es que si pueden apoyar al sello virtual, sería bueno para también ayudar también a la gente que nos difunde, como también a ustedes, ¿viste? Como ya te dije al principio, les agradezco que nos hayan contactado. Sí, nosotros como política tenemos con justamente, digamos, ese portal, difundirlo, ¿no? Y por ahí sacar de lado, ¿no? Otros medios de descarga, ¿no? De que hay a rolete, a montones. Sí. Pero bueno, es muy importante, ¿no? El apoyo que se hace desde ese lado, ¿no? Claro, a los músicos. Claro. Totalmente. Y bueno, eso sí, es política de nosotros, digamos, ideológica también, ¿no? Totalmente. Así que por eso, lo del disco creo que, como te decía, va a salir ya, o sea, en julio se estaría terminando toda la parte de grabación, así que calculo que en agosto estará la parte de mezcla, mastering, así que ojalá que sea ya en septiembre o en octubre, ¿viste? Pues estamos, lo venimos pateando hace bastante, ¿viste? Pues imagínate que al estudio casi entramos con la formación anterior y no. A un último momento se cambió todo y bueno, ahora estamos los tres enfocados a esto, ya con otra formación, o sea, Alan pasó a la batería, que ya es también otro sonido, ¿viste? Como cambia mucho el hecho de tener otro integrante nuevo en un instrumento, por más que los temas ya sean como estaban de antes, ¿viste? El toque de uno es muy personal, entonces creo que eso se va a lograr en el estudio, por ahí se va a exponer mejor que en el EP, ¿viste? Por eso, y como te digo, te decía fuera del aire, que Leila está cantando muy bien, ¿viste? Y imagínate que ahí era todavía chica, tenía 21, ahora es chica todavía, pero tenía 21, sí. Ahora tiene 24, y la voz le cambió para mejor, ¿viste? Es como que hay más fuerza en todo, también hay mucha más experiencia grupal, que eso también es importante, ¿viste? Porque por ahí uno es un re buen músico, todo lo que fuese, pero por ahí a nivel grupal no funciona y tampoco te sirve. Cambia mucho el instrumento nuevo y también, digamos, ¿no? Influyó o sugirió, digamos, el productor amigo de ustedes a que agreguen algo más. Sí, totalmente. Es que cuando uno labura con productores, creo que labura porque uno ya sabe que va a probar ciertas cosas que él te dice, ¿viste? O sea, si vos agarrás a un productor y le decís todo que no, entonces no lo llames. Entonces, al llamarlo a él y darle otra visión de los temas, ¿viste? Está bueno porque, como es, él aporta su idea en base a la nuestra y te cambia el concepto del tema y decís, ah, mirá, ¿viste? Y a partir de ese concepto que tiró yo, hubo otro integrante, Alan también, ¿viste? Que también aportó mucho, como Leila, pero como que aportan otra idea a partir de la idea del productor, ¿viste? Es como todo un vínculo así que se cierra. Entonces está muy bueno laburar con una persona que te haga otro punto de vista, que tenga otro punto de vista con respecto a tus temas. Más que nada porque los temas que están en el disco hay un par que tienen años ya, ¿viste? Pero no están solidificados, ¿viste? No es que estamos haciendo todos temas que los creamos el mes pasado, ¿viste? Son temas que ya vienen con una estructura armada, que los veníamos tocando así. Entonces uno, el oído se acostumbra a escucharlo y a tocarlo de esa manera. Entonces claro, por ahí cuando viene otra persona y al principio te choca, pero después cuando dije, ah, mirá, y ahí ya le vas encontrando la vuelta y queda muy lindo, ¿viste? Y ahora los temas justamente ya están todos cerrados, ¿viste? Ya están todos laburados con el productor. Hay un par de temas que quedaron iguales, otros que quedaron con algún cambio. A otros les faltan más arreglos, pero que ya están diagramados, ¿viste? Entonces está muy bueno porque también se te hace más fresco el tema, ¿entendés? Entonces a la hora de grabar también lo grabás con otra intención. Entonces quiere decir, digamos, de que vienen un año trabajando en lo que es el primer disco de la banda, más sí, menos. Y estamos hace un año que se proyectamos el disco, claro, y entramos al estudio el 15 de mayo de este año. Ponele que en febrero, en marzo empezamos a laburar lo que es la preproducción. La preproducción del disco. Bueno, meticulosos se nos puede llegar a decir sin que se enojen. Sí, es que bueno, es la idea, ¿viste? Imagínate que tanto esperamos para grabar el disco que dijimos, bueno, ya que esperamos tanto, ¿viste? Vamos a hacer lo más meticuloso posible para sacar un buen producto, ¿viste? La idea es justamente explotar lo mejor de cada uno y también explotar lo mejor del productor y la gente que colaboramos. Por eso también decidimos grabar en Unísono, que es un estudio muy lindo, ¿viste? Que ahí grabamos las baterías que suenan increíbles. Y ahora las guitarras, las vamos a resamplear, otras las vamos acá en casa en la nave, ¿viste? Sí. La nave de Osbar. Sí, y después, bueno, todo lo demás es a pulmón también. Después vamos a hablar. Sí. Quién nos opera en la mezcla, nos operó en la mezcla de batería, nos operó Juan Armani, ¿viste? Ahora vamos a ver quién va a ser el que mezcle, quién va a ser el que masteriza. Obviamente todo es plata y mucha plata, pero sale del esfuerzo de todos nosotros, ¿viste? De los tres, que justamente también eso fue uno de los motivos por la cual se tardó tanto, pues estaba la opción de hacerlo de la manera más casera posible, que es como lo grabamos el EP, que fue muy casero. Sí. Pero dijimos, bueno, vamos a elaborar un poco más, ahorrar más de lo que se pueda y tratar de darle la mejor calidad posible a la persona que lo quiera tener, ¿viste? Porque es un desafío, ¿viste? También personal, entregar lo mejor de cada uno. Por eso también estamos haciendo un registro. Un desafío de sacrificio. Claro, totalmente. Estamos haciendo... Masterizarlo, la verdad que... ¿Cómo? El proceso de masterizado. La mezcla es muy caro. Es muy caro. Por eso es muy caro acá. Por eso entonces queremos hacerlo de la mejor manera posible y si hay que desembolsar más plata, y bueno, vamos a tratar de conseguir donde se pueda laburar horas extras para lograrlo, ¿viste? Porque a nosotros nadie nos financia, ¿viste? Ojalá que algún día pueda agarrar un sello que nos pueda facilitar un par de cosas para entregar un mejor producto todavía, ¿viste? Pero ahora es lo que tenemos y creo que estamos yendo muy bien igual. Por eso lo que estamos haciendo también es a modo de especie, estamos documentando toda la grabación, viste, con unos amigos que tienen unas cámaras bastante lindas y que se ofrecieron a hacernos un laburo bastante económico, viste, y como para que quede un registro de cómo fue un poco la grabación, que eso también es interesante para mostrar, para que la gente pueda ver cómo se fue preparando todo el disco. Nico, en lo que decidí todo eso me quedó muy en claro, ya creo que no hay nada más que decir. Lo que yo quiero preguntarle, hace poco tiempo salió una ley sobre, denominada la ley de la música. Uh-huh. Ayuda más que nada a las bandas independientes. ¿Usted cree que lo ayuda a eso? Mirá, muy, muy, muy al tanto no estoy de la ley. Sé que había el tema de que se fomente más los espacios culturales para la música, viste, que haya más difusión, que no se pague por tocar, viste, pero creo que también es algo... Como yo siempre dije, echa la ley, echa la trampa, ¿viste? Vos vas a un lugar a tocar y por ahí el lugar te dice, bueno, mirá, yo te alquilo el lugar, vos después encargate, ¿entendés? Y vos al final terminas pagando por tocar, o sea, estás vendiendo tus entradas y las recuperás y tenés venta. Que tampoco está mal, ¿viste? No, es una visión bastante difícil. Yo realmente no estoy tan metido en el tema como para darte una opinión objetiva, ¿viste? Yo te hablo desde lo personal, desde que yo... toqué muchas veces soporte de otras bandas que por ahí me piden un cierto caballé para tocar, para hacer soporte de ellos, viste, que ahí vos decís, pará, o sea, ya no es el lugar tampoco, ya es el músico. Tal entonces, cual, tal cual. hay que ver, es difícil verlo de una manera objetiva sin tener bien en claro cada punto. Uno puede decir, sí, apoyemos una ley que ayude a todas estas personas, pero realmente esas personas encargadas de ayudar, ¿las van a ayudar? Pues si vamos a tocar todos gratis en un evento, todas las bandas que se van a anotar son un montonazo, ¿entendés? Entonces, yo por eso, no sé si hay algo que los pueda regular, o sea, sí, obviamente toda ley que esté a favor de la música será bienvenida. No es una ley a favor de la música. De hacer la trampa, ¿viste? Lo que apunta, digamos, los primeros capítulos reglamentados, y que es lo que están trabajando las organizaciones de músicos independientes, ya sea la FADI, UMI, es sobre los puntos, digamos, en lo que el Estado, que tiene que reglamentar, digamos, ¿no?, todo marco, digamos, que se legisla, es la parte buena, ¿no?, que voy a sobresaltarte. Antes, digamos, te pedían, digamos, determinados requisitos, ¿no?, para hacer una asociación con los músicos que vos elijas, ¿no?, en favor, digamos, de la promoción cultural. La promoción cultural hoy, a través de esta música, se la establece como patrimonio argentino. Al ser un patrimonio argentino, tiene el Estado el deber, digamos, de fomentarlo. Y ya no hay vuelta atrás. Pero, digamos, ¿qué es lo que busca la ley? La ley busca, digamos, no, que haya más asociaciones regionales, aparte que divide la Argentina en, creo, digamos, que son 5 sectores. Por ejemplo, el sector metropolitano, el sector del sur, digamos, que abarca la ciudad donde vive Nicolás, Mar del Plata, Córdoba, el norte. O sea, es un proyecto federal que tiende, ¿no?, a el músico. Y se creó el Instituto Nacional de la Música. Y los consejos de los consejos regionales del Instituto de la Música están justamente en proceso de creación. No es lo mismo, digamos, lo que vos podés tenés al alcance de tu mano acá, digamos, o en donde puedas ejercer, digamos, tu vocación, que, digamos, en Salta, Chaco, con respeto, digamos, a la hermosa provincia. Pero sabemos, digamos, que la Argentina, digamos, tiene diferentes realidades. Sí. Y yo creo, digamos, de que estaba bien, de que se divide, que se divida, digamos, ¿no?, estos proyectos, ¿no?, de que tienen que encargarlos los músicos. Sí. Los músicos tienen que, justamente, pedir la conformación del consejo, digamos, y a través del consejo ir a pelear, ¿no?, a los sectores del Estado, ya sea municipal, gubernamental y nacional, está el instituto, pero está más descentralizado de la cosa. Sí, eso sí. Eso es, o sea, más, sí, más o menos lo que hay como bueno. Como malo, digamos, es lo que todavía, digamos, no se reglamentó, que es, digamos, la parte privada, como, ¿no?, hacerla entrar en razón, ¿no?, de que el músico es el que aporta el contenido, ¿no?, a la ganancia de la noche. Exactamente. Y todavía creo que eso, por ahí, ese es el punto que habría que resolver cuanto antes, ¿viste? Porque, está en la ley, como te digo, es muy difícil tocar, porque los lugares te piden mucha plata, ¿viste? Más allá que uno después, si tiene cierta convocatoria de gente, la recupera, porque el lugar te dice eso, pero escúchame, vos vendés estas entradas y la recuperás y terminás ganando. Sí, pero viste, uno no quiere llegar a la fecha con la soga al cuello diciendo, tuvo que vender una más para cubrir el lugar, ¿viste? Uno quiere ir a tocar y pensar nada más en la fecha, no en tener que vender tantas entradas para que se cumpla, para que podamos llegar a pagar el lugar. Obviamente, desde algún punto de vista tampoco está mal, ¿viste? Porque todos necesitan hacer de su laburo algo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, como te digo, es algo muy complejo de analizarlo, ¿viste? Objetivamente, ¿viste? Desde el lado del músico, como desde el lado que tiene lugar el evento, que trata de también ganar unos mangos, otros que realmente te roban. Pero como te digo, siempre que sea una ley a favor del músico más que del lugar de musical, es bienvenida, ¿viste? Yo creo que tendría que ser se tendría que por ahí fomentar más el respeto hacia la carrera música. Ya desde culturalmente ya está bastardeado eso, ¿viste? Vos a un músico lo le decís, vos que es de que haces música y otra cosa no haces, ¿viste? Entonces, ya creo que es algo muy cultural también en Argentina esto, ¿viste? Como que el músico siempre es tildado como el bohemio, ¿viste? Ahí, la verdad que, bueno, diferencias entre las organizaciones de músicos independientes siempre las hubo, pero la verdad que la idea, ¿no?, que salió en la ley expresada es la creación del registro de músicos, que no necesitas vos. A ver, anterior a esta ley, uno tenía que presentar el número de quit, pero si yo ejerzo una profesión y trabajo de esto, no tengo un número de quit. Tenés que presentar, digamos, determinados avales para, digamos, entrar, digamos, a un determinado sector de autores, ¿no?, que ahora salen a defenderte cuando cada 190 días te tenían que pagar y no te pagaban. Claro, sí, sí. Bueno, hoy por hoy ese registro de músicos, ¿no?, lo primero, digamos, es que lo reconoce al músico, ¿no?, como artista vocacional. Eso está bueno. Eso sin bueno. Ningún tipo, digamos, de aval, digamos, de qué haces de tu vida, ¿no? No, o sea, es una vocación, es arte. Perfecto, eso está muy bueno, ¿ves? Eso está muy bueno. Lo que pasa es, ya te digo, por eso te lo estamos preguntando, por eso lo estamos hablando. Hablar con un músico, ¿no?, y escucharte, ¿no?, tu opinión, digamos, ¿no?, es también, digamos, de saber qué realidad vos ves, ¿no?, de lo que es una ley que es para ustedes, ¿no? Y que hay muchos músicos que todavía no la pudieron leer o todo se tapa. Es que eso sucede también por el acostumbramiento que tenemos los músicos a luchar las olas, ¿viste? A lucharlo solo, que está bien. Uno dice, bueno, hay que... Te usan la frase trillada, ¿viste? Hay que despertarse, salud, luchar por tus derechos. Sí, pero a veces... En el día al día vos tenés que laburar y llegás a tu casa a las 9, 10 de la noche de laburar, sí, y lo que menos querés hacer es agarrar internet y conectarte, ¿viste? Y hay que ver si tenés una buena conexión o no, o lo que fuese, ¿viste? Por eso te digo, está bueno que surja esta ley, que pueda ayudar a los músicos, pero hay mucha gente todavía no está tan interiorizada con la ley justamente por esto que te digo, porque tiene el nivel cultural tan acostumbrado a tenerlo en ese plano que no... Por ejemplo, yo soy profesor de guitarra, ¿viste? Y yo lo veo culturalmente eso, el tema de lo bastardeado que está el músico, ¿viste? Sí. Vos mandás al chico, mandan a los chicos a pasar clase de guitarra o a hacer fútbol y lo dejan guitarra para mandarlo a fútbol, porque tiene un estatus social más elevado por ahí, ¿viste? Y es más importante porque es deporte, te dicen, ¿viste? Pero las clases de guitarra y el hecho de aprender música y escuchar música eleva mucho la parte educacional, ¿viste? Que por ahí eso, por ahí no lo ve cierto sector de la sociedad. Yo sí lo veo con alumnos míos y lo veo con alumnos de colegas míos que así hablando entre gente, o sea, entre alumnos, ¿viste? Te das cuenta, mirá, ahora se insertó, sacó ciertos miedos que tenía. O sea, creo que la música es una muy linda vocación que debería ser tomada más en cuenta por la sociedad. O sea, está bueno que se genere esta ley de la música, pero está bueno que también se concientice a la sociedad desde otros planos también, porque esta ley, por ejemplo, está bueno que vos decís que está bueno a nivel todo musical, sí, perfecto, pues estaría bueno ahora que se difunda no solamente a nivel internet, sino a nivel masivo, tipo, estaría bueno que en un momento llegue a la tele esto, ¿entendés? Que llegue a una publicidad de tele, entonces que sea como que se concientice más todavía la sociedad. Yo sé que son de a poco los pasos, pero está bueno que se empiece de alguna manera, ¿viste? Y está bueno que lo que obliga la ley, sepan que hay alguien, perdón, que está luchando por nosotros, ¿viste? Lo que obliga la ley es a darle lugar al músico, ¿no? A que se siente en la mesa con un estatus, porque es un organismo autártico, digamos. No pertenece al partido político que esté en el gobierno, ¿no? Es elegido, digamos, por ustedes, ¿no? Y al ser, digamos, regional, como te decía, ¿no? El desafío, ¿no? Es para nosotros, ¿no? Que también difundimos, ¿no? Y que tratamos también de difundir estas clases de iniciativas. Porque, bueno, más adelante vamos a hablar en este programa, digamos, de lo que pasa en Mar del Plata, digamos que en Mar del Plata, digamos, el lugar es gratis ya con esta ley, que uno puede tocar, digamos, en un lugar y sin pagar un peso. Eso está bueno. Ya hace, ¿cuánto hace que está Nico no pago por tocar? Ponle que está hace 3 meses. 3 meses. Y ya tiene 5 ediciones. Ya. Acá en Capital está en debate todavía. Espero de que el Bati de Corderos, que está más al tanto, nos pase información. Y obviamente en todo lo que nosotros, digamos, difundimos, ¿no?, también esto ayuda y apoyo a las totalmente bandas, es esto. Totalmente. Nos fuimos de tema. Sí, pero está bien hablarlo, pero porque hay gente que no lo sabe, ¿viste? Yo de hecho no estoy tan interiorizado y por ahí mucha gente que está escuchando tampoco lo sabe, y está bueno que puedan investigar. Inco. No, ya contestó todo, creo que no quedó más nada. Creo, digamos, de que nos tuvimos una grata charla. La señorita Tamara estaba enferma, digamos, tiene una gripe terrible, así que no te puedo preguntar nada, pero bueno, te mando saludos. Y bueno, como siempre, te agradezco, digamos, por el espacio que viniste a compartir con nosotros. Este espacio, algo, digamos, gracias a ustedes por ayudar programa también a que se difunda la música de todos. Este espacio es de ellos, de Tamara y de Nicolás. Es el primer programa de ellos, o sea, venimos a darle el empujón, bautizarlos. Y la verdad que bueno, fue una grata charla, así que agradecido. Así que, Nico, todo tuyo. Bueno, y para ir terminando, ¿sí? ¿Los lugares donde la gente que está escuchando ahora los puede ubicar? ¿Cómo? La gente que lo está escuchando y le guste la banda, sí, lo que está escuchando, ¿a dónde sí los puede encontrar? Nos puede encontrar en Facebook, que ponen en el buscador, ponen Sid Rock, este, EXCEED y espacio rock, y después nos puede encontrar en SoundCloud, la página donde se hacen streaming musical. En YouTube también nos pueden encontrar con Sid Rock, también con lo mismo. Y creo que son los tres, digamos, que tienen, están más actualizados. ¿Y el EP lo pueden descargar en...? Lo pueden descargar en donpaymusic.com/Sid. Ahí se pueden registrar gratis y pueden descargar el material que viene con un booklet así virtual, con las letras de los temas, los datos de la grabación. Listo, ¿algo para decir, Juan, antes de terminar? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y suerte con ese nuevo disco, y espero que pronto lo tengamos acá, digamos, pasándolo en lo que son las 24 horas del día. Dale. Gracias a ustedes, como les repetía antes, viste, por el espacio y por darle difusión a todas las bandas, de todos los géneros, como te escuché decir en algún bloque anterior. Es un placer. Hasta luego. Listo, nos vemos. Chau. Seguimos con un poquito más de esta banda, que tuvimos una charla bastante grata. Ya se viene la gente de Nico Dracones. Ya volvemos. My heart, so let the silence numb your mind tonight. distant in the name of God. This is a non-religion, but I came for more. Demons of mutilated violence, I'm a fear. Facing time to justify my act of fear. Torturing the human body, it's a destruction. This is a real way to find something extinct. Thank you. Bueno, gente, continuamos en La Máquina del Miedo. Nuestra última entrevista, y no por ser la última, es mala, sino que es la mejor. Con ustedes, Draconix. ¿Cómo va, Gerardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. El gusto es nuestro que esté acá, y antes que nada, gracias por coparte con el espacio. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación, por brindando espacio para poder hablar. Voy a abrir el micrófono para que tiremos nuestras ideas y veamos lo que está. ¿Qué tal, Gerardo? Lo mismo, es un placer que te copes, digamos, ¿no? O te tomes, digamos, un tiempo, ¿no? Para hablar, digamos, para hablarle un poquito más directamente a la gente también y compartir, digamos, una grata charla, digamos, de música. Y conocerlos un poquito más en profundidad. Buenísimo. Quiero primero, digamos, decir que es una de las bandas, digamos, de que escuché por primera vez, digamos, ¿no? Y no me pareció argentina. Así que estamos hablando de una banda que trabaja y trabaja en serio. ¿Sí? Tiene bastantes cosas, digamos, muy interesantes, ¿no? Que la de la casualidad, digamos, de que no tiene hoy la difusión que para mí debería tener esta banda. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. ¿Cuándo arrancan y de dónde son y quiénes son ustedes? Y bueno, nosotros arrancamos en el 2003, así que estamos festejando este año los 10 años de existencia, de vida. Arrancamos, bueno, por una idea mía. En realidad yo venía tocando ya de siempre, y bueno, empecé a armarme con mi hermano. Mi hermano igual siempre estuvo conmigo, y bueno, en el medio siempre hubo cambios, ya que cuando uno trabaja en serio, mi idea al principio fue trabajar en serio. Sí. Entonces la gente, no todo el mundo tiene el tiempo ni las ganas de trabajar en serio y quiere dedicarse en invertir la vida en esto, ¿no? Porque es así. Vocación. Y bueno, hoy los que estamos en la banda somos, bueno, Gerardo Vargas en la voz y viola, Bruno Vargas, mi hermano, en la otra viola, y Gerson Ricardo en el bajo. Y por ahora con baterista tenemos sesionista, o sea, todavía no encontramos a alguien que se ponga la camiseta como uno quiere y que tenga el tiempo y las ganas de dedicarle, así como... Perdóname, justamente se cortó un poquito. ¿Quién todavía no pudieron? Ah, no, pudimos tener un batero que quede estable. Ahí está. La formación, y que le dedique el tiempo que nosotros necesitamos. Pero se agradece siempre a todos los que fueron pasando y ayudaron a que crezcamos en este tiempo, ¿no? Y bueno, lo que suena a nosotros es porque los gustos que tenemos musicalmente siempre el metal sueco, bandas como In Flames, Dark Tranquility, Arch Enemy, Carcass, son las influencias. Entonces, por ahí es el sonido que uno destila, quizás. ¿Bandas contemporáneas? De... Nada. ¿De la vieja escuela? ¿Bandas contemporáneas? ¿Bandas contemporáneas, te digo? Nada. No, bandas contemporáneas, nada, viste. Uno... Bandas suecas, digamos, de... de metalero fiel, como estábamos hablando. Muchos no van saliendo, viste, muchas bandas nuevas. ¿Allá? En el estilo que le gusta. Yo creo que es un parate. Yo creo, digamos, de que desapareció del mapa. Yo creo que sí, quedaron las bandas que quedaron en los 90 y ahí quedó. Sí. Sí. Algunos se modernizaron y se modernizaron demasiado, para mi gusto. Hay que modernizarse, pero no cambiar el estilo en todo caso. Y me olvidé decir antes que somos de Río Gallegos, Santa Cruz, del sur de la República. Un abrazo a toda la gente de Río Gallegos, Argentina. ¿Cómo consideras, digamos, para... me gustó, digamos, lo que vos dijiste, la modernización. ¿Modernizarse, digamos, es progresar? ¿O qué es progresar, digamos? Progresar va más allá. Progresar es progresar musicalmente, crecer como persona, equiparse y un montón de cosas. Modernizarse al punto que lo que yo es que buscar estilos más modernos, más contemporáneos. Y lo que están haciendo es más pop, en realidad, más que modernizarse. Entonces cambia el estilo, cambia su forma de ser, de ver las cosas del momento. Y van tocando, y muchas bandas suecas se fueron americanizando, en todo caso. perdió la raíz. Justo, no me copó. O sea, la modernización fue de la mano, sí, digamos, de el Beat Metal. Fue de la mano del Beat Metal, eso fue lo malo, sí, exactamente. Bien. Sabemos, digamos, para que te das una idea de lo que pensamos, ¿no?, del Beat Metal. A ver, no seamos necios, y la verdad que estamos conscientes de que los músicos, digamos, hacen un esfuerzo enorme, ¿no?, por vivir de la música, ¿no?, de es una elección de vida para nosotros, y por eso lo valoramos, sí, y lo respetamos. Pero me parece, digamos, de que el beat metal está destinado, ¿no?, a otro concepto, ¿no?, al perder, digamos, la vocación en el beat metal. Exactamente, porque ahí ya perdés tu forma de ser, estás vendiendo tu alma, si lo querés decir así. Porque sí, todos queremos vivir de la música, es el sueño de la vida. Yo vivo de la música en realidad, pero no de la música, no por lo que me pagan por Draco, ni se puede decir, pero yo vivo para la música y así es como yo lo siento. Claro. Pero la gente por ahí quiere ganar dinero y vende su estilo de música, su forma de vida, por una vida falsa. Quizás. Bien, o sea, desde que en el año 2003, cuando se caía todo el mundo a pedazos, el mundo conocido llamado Argentina, ¿no? Sí, y que todavía se estaba, todavía, digamos, no se estaban cayendo los pedazos, ¿no? Claro. Empezaron, digamos, ¿no?, a laburar en serio, como vos decías, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles fueron los primeros pasitos? Y los primeros pasos musicalmente fueron, empezamos con una historia onda Viking Metal, siempre tratando de meterle el desmelódico y trash, porque eran los gustos. Sí. Pero bueno, eso iba saliendo, surgiendo con la medida que uno iba componiendo los temas y que se sumaba gente y que cada cual empezaba a aportar ideas. Claro. Y bueno, el disco salió así, salió el disco. Y bueno, ahora igual después del disco ya los temas igual cambiaron un montón, están mejor arreglados. Un disco bastante oscurito. Las cabezas pensando en lo mismo, entonces la cosa va creciendo y mejorando. O sea, para, digamos, poner a la gente en tiempos, ¿no?, en años. Desde el 2003... Claro, desde el 2003 hasta el 2011 o 2012, que se pone en Don't Pay for Music para descarga, digamos, gratuita, digamos, el álbum de ustedes. ¿Qué ritmo hubo, digamos? ¿Algún que otro proyecto alternativo que también los puedan, digamos, llegar a interesar, digamos, a la gente para conocerlos un poco más? ¿En esa época? Anterior, no, en realidad fueron más que nada fechas, demo hubieron, pero no salieron a la venta, muchos, algunos por acá, pero locales, allá no mandamos ninguno. No existía internet. Le mostrar lo que iba pasando y el disco fue lo que se imprimió, ¿no? Que es lo que le conviene a la gente. Después siempre están en redes sociales, canal de YouTube, donde hay videos y demás que pueden ver de nosotros para conocernos, ¿viste? Ver fotos de las fechas que hemos tocado y todo eso. Nico. No, estaba escuchando ahí lo que decía. En estos 10 años de la banda, ¿encontraron una maduración? ¿Encontraron un sonido que lo identifique? ¿Cómo? En estos 10 años de la banda, ¿encontraron una maduración en la banda? ¿Un sonido que los identifique ya? Sí, sí, encontramos una maduración, sonido igual. Nuestra meta siempre fue, más allá de lo musical, el sonido. Es muy importante eso. Yo también trabajo en sonido. Entonces, siempre teníamos la cabeza puesta bien en lo que queríamos hacer y más o menos ahora sabemos todo bien a dónde queríamos llegar. Por eso el disco que ahora que se viene este año, esperemos que lo podamos editar, creo que en julio lo vamos a estar grabando allá en Buenos Aires. Ya viene con más musical los temas, quizás a veces algunos temas más largos, más cambios de ritmos, el sonido, bueno, las violas, muchas más armonías y demás. Repetime de vuelta cómo estaba compuesta la banda y si van a agregar, digamos, algo nuevo, algún instrumento nuevo o alguna que otra diferencia con los que es hoy el presente, el presente de ustedes hoy, a lo que va a ser el próximo proyecto, digamos, el próximo Chico en la Calle. Instrumentos nuevos, ¿no? Porque en realidad lo que nos gusta a nosotros es hacer música pesada, sí, que vaya directo al cráneo y melódica a la vez. Entonces, con dos guitarras, y es una música muy de viola, ahora el bajista igual le pone muchos temas de acordes, entonces tratamos de explotar las tres cuerdas al máximo, la batería igual, y ya experimentamos con teclados, pero no era la idea que estaba. Siempre guitarras, van a aparecer un tema instrumental con guitarra criolla o académica, como les parezca, y sí, pero siempre en cuerdas. O sea, de que van a seguir con la misma formación, van a fiel a sus estilos. ¿Y cuánto tiempo, digamos, tienen ya preparando, digamos, la preproducción de este álbum? Y este álbum lo empezamos a preparar en el verano. Ya, el año pasado ya habíamos empezado con la composición. Es más, en algunas fechas que tuvimos ya en Buenos Aires, en esta que te decía, en Flores, yo en Bien, con sí, la Mona Mar, en Flores, con Antegate, mostramos unos adelantos de los que se vienen. Quizás esos temas los fuimos todavía puliendo mucho más en el verano. Ahí hicimos la producción general musicalmente. Y sí, bueno, hasta hace poco, un mes atrás, lo terminamos recién. Y bueno, estamos presentando acá por algunos lugares ya algunos temitas. Y bueno, ya en Buenos Aires igual, cosa que ya la gente ya se va adelantando de lo que se viene y no estoy esperando hasta que llegue el disco a la calle. ¿Mezclado está? Sí, no, mezclado todavía no. O sea, en realidad está, la producción está hecha, es propia de la banda, de grabación de los demos y la composición. Ahora directamente con eso vamos a Buenos Aires y con el productor ya lo grabamos todo y después se toma unos meses para mezclarlo y para fin de año estará. Bien, pero ya podemos decir, digamos, de que nos podría, digamos, mandar un adelanto, digamos, para ir conociéndolo, el nuevo material de Draconis, ¿no? Sí, ya te voy a ir mandando un adelanto, si querés. Esta fecha, digamos, de que me acabas de nombrar, digamos, ¿no? Sí. ¿Dónde son? Y porque tengo, digamos, acá, te digo la verdad, tengo un mail, no sé por qué, digamos, con todas las fechas mal. Lo grabamos fuera del aire y por eso, digamos, quiero, digamos, porque están en redes sociales mal las fechas. Así que sí, puede ser. Tenemos algo para el viernes 12, sería, estamos hablando de julio, ¿no? Cuando estemos ya girando. Sí, señor. Viernes 12 de julio en Flores, que todavía no se viene en local. Importante. También estaríamos tocando el sábado 13 en Speeching, todo en Capital. Sí, señor. Y el domingo 14 en el bar Black On, en Los Polvorines. Sería Los el partido, Polvorines, ¿no? Sí. Exactamente. Perfecto, digamos. Acuérdense, ¿eh? Que después, o sea, esto, digamos, lo vamos a publicar, digamos, con la utilización de acá de Gerardo. Porque están malas fechas, sí, digamos, ¿no? La verdad que tenemos malas fechas. Sí, después te mando bien hecho los afiches, con dos detalles, todo. Horarios y demás. Dale. ¿Qué te puedo decir, digamos? La verdad es que hay poco, digamos, para hablar, digamos, y hay mucho para escuchar. Ah, bueno, sí. Así que, digamos, la primera canción que vamos a escuchar, digamos, es una de las últimas. ¿Y tenés alguna preferencia vos para escuchar algo o querés que elijamos nosotros? Te elegí vos, ya que te gusta la banda. Te lo dijo, a tu criterio, dijo una modelo. Pasó como cortina, ¿no? Pero bueno, como dijiste, sí, vos, tiene que, digamos, sonar estas cosas, ahí viene el palo. Va a sonar Kill Yourself. Estamos con Draconis en vivo. The chaos. corazón. Solo queda el cautiverio. Las llamas cobran vida, todo se murió. Arde el penal y sus internos. No hay más dolor en el pabellón. Las almas se están ascendiendo. Los que quedan con vida aún sienten el dolor. paga el gordo. Yeah. Vamos. Bueno, continuamos acá con La Máquina del Miedo. Una muy buena charla estamos teniendo hasta ahora. Sabemos que uno de sus shows fue con Annihilator. ¿Cómo fue para ustedes tocar con tremenda banda? ¿Cómo? ¿Con quién? Annihilator. No, nosotros... hay una información errada, me parece. Nosotros hemos tocado, digamos, de afuera, banda... de Suecia, con Amon Amarth, los vikingos, y fue tremendo la experiencia. Todavía recuerdo cuando arrancaron con el tema y se me pone la piel de gallina. También estuvimos con Arctic Gates, no sé si la conocen, que son los fundadores del estilo que nosotros practicábamos en realidad, que es el desmelódico. Y bueno, tocar con ellos, ¿qué se puede decir? El sueño del pie. Estuvimos gritando ahí en primera fila como cualquier otro y haciendo poco con. ¿Qué fue? En 2009, ¿no? No, eso fue el año pasado, 2012. Sí. ¿Y cómo es para ustedes, una banda que están empezando, tocar con tremendas bandas? ¿Cómo se vive esa experiencia? Y bueno, ya llevamos nuestros años practicando, igual ya estaba el disco en la calle o en la web. Y no, la experiencia es impresionante. La buena atención igual que tuvimos. Estuvimos así como cualquier camarín, nuestros traguitos, en la escena igual nosotros además giramos siempre con nuestro técnico de sonido, también tenemos nuestro stage, así que, no, bien, está bueno, te medís, te sirve para medirte y digamos que cada vez que vamos, nos damos cuenta que vamos en buen camino. De mi parte hago la última, después le dijo el espacio Home. ¿Cómo ven ustedes el metal ahí en el sur del país? En el sur del país, ¿qué te puedo decir? Y mira, hay mucho girando, pero y dando vueltas escuchando, pero no sé decirte bien, porque la verdad que no hay muchos eventos, tampoco hay bandas que se pongan a grabar discos y que trabajen como esto. Todavía está bueno, sí que lo disfrutan y quizás hay hobby, más que nada, que está bien, pero no sabría bien qué decir al respecto. A través de esto que se formó, ¿no? Llamado Internet, ¿no? Sí. Hubo un crecimiento, digamos, abismal, como te decía, ¿no? De bandas de metal. Con respecto, sí, ¿no? A lo que son los otros géneros, llámalo rock. Está bien, digamos, ¿no? De que todavía son gente que todavía les cuesta grabar un disco, que se quedan en un EP, que tienen un parate, sí, lógico, ¿no? Porque uno tiene que trabajar y, como lo veníamos hablando, digamos, cada vez cuesta más grabar un disco. Del sur, digamos, la verdad que, por ejemplo, tenemos un programa que lo hace el amigo Maxi en Bahía Blanca, digamos, y la verdad es que todas bandas de metal de una media edad, ¿no? Vamos a ponerle 20 y algo de años. Sí, ya la pasamos, la media. Ya, sí, la he pasado también. anteriormente, digamos, no sé si vas a coincidir conmigo, digamos, no, hace no más de 8 años, ¿no? Nos vimos tapados, digamos, con bandas de rock. Sí, puede ser. Igual ahora, no sé, acá no sé si tanto metal. Metal está surgiendo por todos lados, pero lo que yo veía mucho es mucho reggae, sí, por todos lados. Y acá, más que nada, bueno, estaba mucho más al sur de Bahía, donde hay ciudades turísticas, mucho montaña, bosque, más, con más razón. El igual, bueno, el reggae tenemos un programa, digamos, especializado, en el cual no queremos seguir sus actividades, y aparte, digamos, tener, digamos, una banda como ustedes, digamos, de vieja escuela, perdón, también, digamos, sirve, ¿no?, para que del otro lado chicos, digamos, que recién empiecen, no tengan, no, un punto de vista, ¿no?, sobre, sí, cómo, digamos, no, manejarse, tal, cómo, claro, laburar, digamos, ¿no?, cómo llegar, claro, ¿no?, y cómo no equivocarse o por ahí no apresurarse, ¿no? Claro, no apresurarse quizás. Igual no estoy guardando el reggae. Nosotros hemos tocado en eventos con bandas de reggae, de ska, hemos tocado en peñas folclóricas. Para mí eso es la diversidad cultural. Entonces, te conviene igual tocar con diferentes tipos de bandas porque vos vas a llegar a un público que no vería un festival de metal. Te conoce a otro tipo de gente. Y bueno, hay que ir de a poquito, siempre teniendo bien en claro lo que uno quiere hacer y a dónde quiere llegar. Y así no llegar a hacer nada, tenés que estar contento de que lo que estás haciendo tiene que ser supuestamente lo que te gusta, entonces disfrutarlo a cada momento. ¿Notás que hubo un cambio, digamos, ¿no?, en lo que fue esta apertura, ¿no?, de muchísimos músicos como que piensan como vos, ¿no? Antes por ahí no se mezclaba mucho, digamos, el metal con otros géneros, ¿no? Y era, digamos, fiel, ¿no?, como decíamos anteriormente. Y sí, hoy, digamos, hay más acercamiento, digamos, más comunión entre diferentes músicos de otro género, que sí, la uno. Palos. Y sí, porque eso es lo que te ayuda a crecer, en realidad, a todos. A todos, bueno, y al público que lo sigue, ustedes, digamos, que tuvieron algún que otro, digamos, comentario negativo, positivo. Claro, todo, o sea, porque además, o gente que tenía una idea errónea, típica, digamos, la típica del elitista, la mayoría de la gente, ¿no? No, el metal es ruido, ¿viste? Y bueno, pero andá un rato y escuchá a ver cómo es la onda. Y ahí se dan cuenta y ahí viene el respeto. El respeto, digamos, entre los músicos, ¿no? También, digamos, entonces algún que otro cambio. Últimamente, laburando, digamos, nuestro proyecto, digamos, ¿no? Es un proyecto, digamos, basado justamente a nivel federal. A nosotros, sí, lo que nos interesa, digamos, es lo que surge, ¿no?, localmente, antes de priorizar, ¿no?, lo que es a nivel federal, porque de los lugares pequeños, ¿no?, surgen las mejores sorpresas. Ah, mira qué bueno. ¿Cómo es el trato que tienen ustedes, ¿no?, con los músicos de allá? Y el trato es bueno, o sea, conocemos un par de bandas, como todos, es que te llevas bien con algunos no, eso no quiere decir que haya mala onda. ¿Bandas soportes? Con los que hemos tocado, sí, siempre buena onda, compartimos, uno se puede poner de acuerdo. La idea es disfrutarla, o sea, como decíamos, no nos vamos a llenar de plata haciendo esto, así que si no la disfrutás, no sirve. Viste que, qué sé yo, me acuerdo, digamos, de que ir a ver grandes bandas de metal, ¿no?, y temprano, ¿no?, escuchar tres bandas de soporte. Sí. No. Vamos a coincidir de que eso ya no existe más. Por parte, digamos, de bandas, digamos, de que tienen muchísima convocatoria y que pueden, digamos, tener, ¿no?, bandas de soporte. Claro. ¿Qué pensás de eso? ¿De que no haya bandas de soportes? Que fue algo establecido por los sellos discográficos, o fue una mala decisión, digamos, el común general de los músicos en determinada época, o por qué se perdió, digamos, ¿no?, esa costumbre y esa sana costumbre de tener bandas soportes en eventos como en Luna Park, como en Luna Park, como en obras, tres bandas chicas de soporte. No, pero no se perdió, como lo digo yo, porque yo todavía he visto lugares y que hay bandas soporte. Siguen siendo siempre tempranos, tocan menos que demás, pero van para que mientras va la gente, está bueno porque los ayuda, porque van a ver, vas a ver bandas grandes, en todo caso está bueno, porque va el público a ver a la banda grande, principal, y después tenés tres bandas, cuatro antes, y conoces algo, y ahí si como vos te da la sorpresa que te puedes llevar y conocer otra historia, y capaz hasta local o chabones que viven cerca de tu barrio y nunca te ves. No, te lo he preguntado, digamos, disculpame, desde el lado porteño de mierda que tengo, de que acá, digamos, es ya no escaso, ¿no?, la posibilidad que tiene una banda, ¿no?, de participar, ¿no?, de una invitación para que sean soporte. Quizás, digamos, en otro lado no pasa, y por eso, digamos, está bueno, digamos, remarcar de que en Argentina ya, está dividida en bastantes partes. Desde ese lado te lo decía, digamos, ¿no?, de que acá está bastante machacado, ¿no? Sí. Eso, digamos, que te contaba, digamos, de que iba temprano, digamos. No tomás una cerveza menos, digamos, si entras y escuchás una banda. Claro. Acá en obras no está pasando eso. Ah, mira. No, esa parte no la sabía. Suerte, bueno, como todavía somos unders, estamos en otro circuito, en el circuito todavía está todo bastante piola, y con la gente y bandas que vamos conociendo siempre buena onda y siempre seguimos en contacto. Claro, y también, digamos, viendo el sistema, digamos, ¿qué músico, digamos, no fue under en algún momento? Todos fueron under, si no fueron under nunca hubieran llegado a ser grandes. Y lo malo es cuando llegan ahí arriba y se olvidan cómo llegaron, cómo empezaron, y de público que lo va a ver, que gracias a ellos están donde están. Por eso te decía de que las bandas soporte, digamos, históricamente en Sebastián de Obras, eran las que de verdad, digamos, empezaron a surgir, digamos, y hoy están estancadas, digamos, ahí, obviamente. Alguna que otras decisiones que tomaron, digamos, no soy quien para decir quién tomó la decisión porque la desconozco, pero simplemente, digamos, digo, ¿no? Vos sí que hubo una mala jugada. Algo, digamos, está pasando, digamos, de que no se está dando lugar, ¿no? Cuando en otro lado está pasando, y la verdad que Mar del Plata, vos me estás contando otra realidad, ¿no? Y sí. Está bien, digamos, de que se sabe, digamos, de que hay radio de que no te van a pasar jamás. Y sí, que la llegada, digamos, que puedes tener, digamos, se limita, digamos, a una fecha, digamos, que puedes hacer. Y las fechas, sí, a cierto público te puede llegar a escuchar o no. Y la difusión que puedas tener, gente que se pueda enterar y gente que no, ¿viste? Las distancias, los precios, no sé, un montón de... La distancia de también del disco, ¿no? Claro. ¿Cómo trae el disco, digamos, o cómo mueve el disco, digamos, por toda Argentina? También eso es un problema. Eso es un problema. Es un país muy grande. Es un país muy grande. ¿El próximo disco de ustedes va a seguir estando en este sistema? No creo. Ya lo tenemos pensado ya para otra forma, de otra manera. Estamos viendo cómo. O sea, la idea ya es editarlo en formato físico, sí o sí. Sí. Porque confiamos en los fans de metal. Sí. Es más, podría decirse fan nuestros, quizás conocidos, amigos, igual que nos piden el disco, porque no hay nada como el disco. Y los metaleros somos así: vos querés tener un disco, pagarlo, como decía un chabón, querés abrir la tapa, oler el papel, tocarlo y tenerlo en tus manos. Es decir, un disco posta. Por suerte, hay gente todavía coleccionista de discos. Sí. Y además necesitamos para ir creciendo y poder seguir invirtiendo y creciendo con la banda, ¿no? Quizás está bueno, ¿no?, darse a conocer de otra manera. Exactamente. de la manera, digamos, a través de este lugar, digamos, de que para bien o para mal, digamos, ¿no? Hoy tenés la posibilidad de, desde cualquier punto de Argentina, ¿no?, bajar el material de ustedes. Pero sí, llega un momento, digamos, de que el disco físico, digamos, ¿no?, representa, digamos, muchísimo más. Representa mucho más, sí. Es y el final de la torta. Sería como el otro paso a dar y también paso del crecimiento y la madurez de la banda, ¿no es cierto? Podemos agradecer de que los que nos sirvió en su momento todo esto, ya que como nosotros somos del sur, se nos complica todo más, las distancias de este país supuestamente federal son largas. Entonces, en su momento nos ayudó y nos sirvió un montón, y bueno, ahora es como que tenemos que dar otro paso más adelante para poder seguir creciendo y profesionalizarnos más, cada vez más. O sea, ya lo decís, el próximo disco mío, perdón, de la banda, formato, digamos, va a ser físico. Formato físico, viendo por seguro. Por seguro. Salga como sea, va a ser formato físico. Y vos decís que para fin de año, digamos, ya va a estar, digamos, terminado. El disco va a estar terminado. Después vemos que lo podamos editar para fin de año, pero estamos en eso. Bien. Cuesta. Nico, todo suyo. Bueno, para ir terminando, como dijimos antes, los lugares donde la gente los puede encontrar. Y bueno, puede encontrar por el Face, por MySpace, el canal de YouTube, y también por, bueno, la página de Don't Pay Music, que donde está el disco para descargárselo legalmente. Así que quieren colaborar de alguna forma, eso, qué sé yo, fíjense, más que nada bájense el disco, escúchenlo y estén atentos a las fechas que se vienen en julio para que puedan ir a vernos. Por lo menos hablando desde Buenos Aires y Capital, ¿no? La fecha próxima, ¿cuál sería? Sería 12, viernes 12 de julio, en Flores, todavía no estoy seguro del local. El sábado 13 en el Pitín. Y domingo 14 en el bar Black On, en Los Polvorines. Buenísimo, esperemos estar ahí. Esperemos, vamos a estar ahí porque vamos, la verdad que es una banda que suena demasiado bien, chicos. Fue un gusto tener una banda a distancia, ¿no? Lo que hace internet, ¿no? Pero bueno, es un gusto, la verdad, porque, bueno, me gusta mucho el metal a mí. Y lo que hace una banda, digamos, diferente, como ustedes, en un género, ¿no?, muerto, coincido. La verdad que fue un buen bautismo para estos chicos que están empezando, que se llama el programa de ellos, La Máquina del Miedo. Yo soy un simple colaborador, pero bueno, me dio un lujo. Te agradezco, Gerardo, por la buena onda, la buena predisposición y por estar, digamos, compartiendo, digamos, una charla, digamos, para nosotros y para los que están escuchando. Sí, sí, una charla profunda. Agradezco a ustedes por la invitación, nuevamente, agradezco por el espacio. Los radioescuchas que tienen hasta ahora escuchando. Bueno, seguimos en contacto por la difusión, porque esto es difusión para nosotros, nos ayuda a crecer y seguiremos en contacto. Y espero verlos allá, en Buenos Aires, en alguna de las fechas. Un gran abrazo y suerte para las tres fechas, digamos. Alguna vayamos por ahí, prometo ir y dar un abrazo. Genial, un abrazo para allá. Nos vemos. Nos vemos. Bien, pasaba Draconi, Nico. Qué banda, Muy buena banda, la verdad. Para el que no lo conoce, seguro que lo debe volar de cabeza. Bien, seguimos un poquito más de música. in a deep dream I fell. Of the moon, without the embrace I found and happy I was. Gente, continuamos. Ya estamos terminando la noche por hoy. ¿Qué programa tuvimos, Juan? Y mira, la verdad que hacía bastante que no hacía radio, o por ahí me ocupo de otras cosas, ¿no? Pero le he pasado bastante bien. He disfrutado, digamos, ¿no? Que todavía siguen habiendo gente que tenga ganas de tomarse un tiempo, ¿no? Hablar con una radio, digamos, sin fin de lucro. Eso se lo voy a agradecer, digamos, a las dos personas, músicos de vocación, que estuvieron acompañándonos esta noche. Con respecto a lo que es el nuevo programa que tiene este señor junto a la señorita que se descompuso y se tuvo que ir a dormir, la fiebre y el invierno mata. A veces somos tan necios, ¿no? De que vemos a gente joven, ¿no? Y decimos que no entienden nada de la música, y es un placer, digamos, de que nosotros que hemos fracasado, ¿no? Y que hemos permitido de que en las radios, digamos, no puedan, digamos, tener la difusión que se pretende desde estos lados. Es un placer para nosotros, digamos, de que se sumen gente joven, por fin. Es un placer estar acá en este espacio, que como podemos ver no es buena gente, están todos locos, pero eso es lo que importa. Estamos todos locos, pero por otra situación. Por otra situación. O sea, están todos locos, hay que decirlo, están todos. No hay ninguno normal acá. Y mira, no sé qué es normal, pero que si estamos tan locos, ¿no? La verdad que no. hay un buen trabajo hecho. ¿Trabajo de qué? De carpintería. Y algo se está haciendo bien para que estén todos locos y salga bien las cosas. Algo bueno hay. Lo bueno es que consideramos que el contenido que tiene esta radio y que tiene, digamos, toda la radio, ¿no?, es más importante que los espacios individuales y que las personas que están adelante de un micrófono. Los contenidos, digamos, de una radio, digamos, son, es puramente exclusiva de los músicos. Sin ellos, digamos, no existiría una radio. Entonces, digamos, la locura ahí se equilibra. Bien, Nico. Bueno, te dejo a vos que las últimas palabras y... No, ya las dije, boludo, pará un poco. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Un gran saludo a toda la gente que nos acompañó y espero que sigan acompañando. Avisar que el próximo domingo yo no estoy, va a ser compañía vos y Tamara. El otro domingo yo me van a aguantar de nuevo. Y nada, ¿dónde estamos, Juan? El próximo domingo van a tener la presencia, digamos, de la Mona Jiménez, de... Gracias, un amigo. ¿Viste? Nada, te voy a confirmar las bandas. Como siempre, las bandas. Ya la debes tener confirmada, digamos, no me vas a hablar mal. Y créeme, no están confirmadas. Que tengan una excelente semana, gente. Un abrazo. Y esto es la de Rock Contenido Independiente. Se encuentra bajo la licencia Creative Commons Attribution No Comercial de Sin Derivada 2.5 Argentina. En resumen, este sitio está libre de publicidad. Es un sitio destinado a la difusión de música independiente de todo el lugar, digamos, donde quieran mandar material. No cobramos y valoramos y respetamos la privacidad y contenido de los autores, pero digamos con una licencia en la cual nos avala a difundir sin fin. Tenemos que decir esto porque hay hijos de puta, digamos, que nos mandan carta de documento. Nos vemos, gente. Chao.